Para mí, el no ser es una positiva desgracia, no ver más la luz. ¿Has pensado en alguna vez esto, querida camarada? La sola idea hace que a uno se le revuelva la cabeza. La gente compra la ceguera con la noche. Sí, es la noche, pero sin el encanto de las estrellas. Es la noche, pero sin la poesía de la naturaleza vista a través de la oscuridad. Carta de Auguste Elch, del 4 de mayo de 1920.